Continuamos con El Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que recordaba como todos los días nos podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar y también mandarnos mensajes, información, comunicados y sugerencias de cualquier índole al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un día que ha estado atravesado principalmente por lo que es la Jornada Nacional de Lucha por el 24 de febrero y por otras temáticas que, como siempre, nos atraviesan diariamente en diferentes puntos del país. Y en este caso nos vamos a trasladar a Rosario, porque en el día de ayer fue condenado a 16 años de prisión, en realidad el día lunes, Héctor Daniel Riquelme, quien estaba acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por el asesinato de la militante social de Mercedes Delgado, quien el 9 de enero del 2013 fue asesinada cuando salía de su casa. Un lamentable hecho que hoy recién está encontrando condena. En el día de ayer también se realizaron una serie de movilizaciones en relación a lo que fue esta condena y estamos en comunicación con su hijo, con Juan, para que nos cuente, bueno, cómo ha sido este proceso y cómo ven la condena que en la que falló en la sentencia número 7 Juan José Mascali, que sería el juez que llevó adelante esta sentencia. Buenos días, Juan, ¿nos escuchás? Sí, buenos días. Muchas gracias por darme el espacio para contar lo que fue la lucha, digamos, la experiencia de PD Justicia por Mercedes Delgado. Contanos, Juan, bueno, justamente esto que vos comentás, cómo ha sido este proceso. Nosotros estuvimos realizando una entrevista en diciembre del año pasado, cuando comenzaba la parte más judicial del caso, que fue bastante larga, ¿qué implica para ustedes esta sentencia? Bueno, sí, nosotros, fueron 3 años de larga lucha para poder conseguir una sentencia al asesino de Mecha, ¿no? Sabemos que el Poder Judicial no tiene el mismo tiempo que nosotros, las víctimas, y también por la forma corrupta que se trató el caso de Mercedes, en donde hubo parte de gente que se dedicaba al narcotráfico y también la convivencia con la policía por el mismo tráfico que hacía. Así que fue una lucha desigual, en donde nos juntamos, nos organizamos desde la calle con distintas organizaciones, y comunidades de acá de Rosario y de Barrio Ludueña, y salimos a exigir lo que nos corresponde y lo que era la justicia. Llegamos a un final con 16 años que nos notifican el día viernes, a última hora de la tarde-noche, que sean la sentencia de 16 años. Día lunes se leyó delante del público todo lo que fue. Esos 16 años creemos que relativamente estaría bien, ya que acá en Rosario las condenas por un homicidio terminan siendo juicios abreviados o las condenas muy leves, de poca y baja cantidad de años. Entonces, 16 años, se logró entre todos, peleando de la calle y también los abogados dentro de tribunales, poniendo su esfuerzo para poder llegar. No, con 16 años no nos va a devolver nuestra madre, pero sabemos que al condenarlo, la sociedad queda tranquila también de que pudimos conseguir justicia y que el asesino sabe que va a tener que pagar el daño que hizo. No solo matar a mi madre, también mató muchas esperanzas, ilusiones a chicos que en el comedor donde ella junto a sus compañeras daban de comer a diario más de 400 personas, en los talleres que murieron en ese 9 de enero en donde matan a mi madre, los talleres que ella tenía en su casa, de distintas cosas, en apoyo escolar, en enseñarle a coser a las doñas, en tener teatro a los chicos, enseñar en computación, inglés y todas esas cosas. Murieron con ella, porque después los vecinos no querían digamos, dejar que sus hijos vayan a la casa, ya que esta familia todo el tiempo nos amenazaba y llegaron a tirotearnos en nuestra casa. Entonces era un riesgo de mandar todos esos chicos otra vez a la casa de mi madre. Fue una lástima, digamos, de cómo destruyeron gran parte de la barriada y, digamos, de la sociedad que mi madre dedicó toda una vida en querer ayudarlo. Claro, como en un punto cuando se hacían declaraciones en torno a este juicio se hablaba de un asesinato de índole social, de índole político, y no solamente en los términos a los que estamos lamentablemente también acostumbrados a leer otro tipo de noticias de estas características. ¿Vos crees que esta condena, como bien comentabas, que es un poco más alta de la que suelen darse en la ciudad de Rosario, y teniendo también el precedente de la condena del Jere Patoni Mono, más allá de la lamentable reducción de penas a posterior, que ha tenido que ver con la movilización social, es como importante, digamos, y lamentable también que para poder lograr ciertas condenas tenga que haber una presión desde la familia, desde las organizaciones sociales que acompañan para que la justicia sea, bueno, justamente lo que debe ser, un espacio de justicia. Sí, creo que, digamos, sirve para también, digamos, la sociedad aprenda, digamos, a pelear por sus derechos, el poder movilizarse y de salir de esa estructura de estar en su casa y quedar, digamos, llorando y esperando que sea justicia. Bien sabemos que la realidad no es así. Vos te quedás en tu casa y el sistema judicial lo primero que hace es encajona en la causa y te olvidás, nunca más tenés justicia. Uh-huh. Nosotros venimos organizados gracias, digamos, al trabajo social que hizo toda una vida mi madre y digamos, sus compañeras y las otras organizaciones sociales que se acercaron y sumamos. Y sí, estamos convencidos de que marchando, exigiendo de la manera también de construir justicia desde otra manera, digamos, de otra mirada, no de lo judicial solamente. Construimos, digamos, de que la gente crea en que lo que nosotros estábamos haciendo está bien. Y el juez también valoró, digamos, todas esas cosas a la hora de llegar a una sentencia. Creo que él tuvo en cuenta también de que, digamos, la presión social de la opinión de pública a la hora de tomar una decisión. Bueno, la verdad es que sí, importante la reflexión que realizabas, y porque en los diferentes programas que nosotros llevamos adelante esto es como algo que atraviesa la, no sé si, no solo decir la mayoría, todas las sentencias que tienen este tipo de carácter, un carácter político, un carácter social, y las muchas tantas que, como vos bien mencionás, probablemente queden en la desidia del Estado y de la justicia por no, por ahí encontrar o tener las mismas posibilidades de movilización y de reclamo, cuando en realidad deberían encontrar justicia simplemente por los hechos gravísimos que son. Bueno, la verdad que importante la sentencia que se ha llevado adelante, también desde la lucha que han llevado adelante ustedes como su familia, y cuán importante sabemos que es eso en todo este tipo de reclamos y de pedidos de justicia. Muchísimas gracias, Juan, por la comunicación, y bueno, esperamos que este sea un nuevo periodo también para ustedes de poder haber encontrado probablemente un poquito más de paz en lo que sucedió en el año 2013 con Mecha. Le agradezco un montón digamos, de darme la oportunidad y que, bueno, el caso de Mercedes Delgado se pueda escuchar también allá. Digamos, es doloroso decir el caso. Me hubiese gustado que se enteren del trabajo, digamos, social que uh-huh. hacía ella, que hubiese sido mucho más lindo tenerla en vida y que sepan cuáles eran las actividades que realizaba para tener un mundo mejor, digamos. Lamentablemente se la conoció así, siempre estuvo en el anonimato, trabajó, digamos, ahí en la soledad, pero muy después, cuando salió a la luz todas estas cosas, también llenó llevarla, digamos, en distintos lugares. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos, Juan. Hasta luego. Ahí hablábamos entonces con Juan, el hijo de Mecha Delgado, por el fallo que se conocía en el día lunes de 16 años de condena a su asesino. Importante las palabras, ¿no? Encontrar los espacios no solamente para hablar de un caso como un hecho más de los que estamos lamentablemente también acostumbrados a ver en la desidia de lo que es las redes de narcotráfico y todas las noticias que nos llegan en relación a los asesinatos que quedan en colación a esta problemática, sino también lo importante de pensar que hay detrás de todos estos entramados. Es importante también saber qué había detrás de Mecha, quién era Mecha y qué trabajo realizaba. Obviamente cosas que no suceden al azar y lamentablemente. Festejando hoy esta condena, aunque con dolor seguramente por la pérdida de Mecha, pero bueno, lo importante de que se pudo lograr este pequeño retazo de justicia. Los dejamos brevemente con un poquito de música para salir en vivo con algunos puntos del país en relación a cómo se está llevando adelante la movilización del paro nacional del 24 de febrero contra el ajuste y contra los despidos.